engáñame, que me llegues a querer. Pon tu mano sobre mi mano y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré. Acompáñame. Los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción.